sabemos superar. Siempre tenemos fuerza para seguir y juntos reforzamos ese modo de sentir. Si hay un pacto de sinceridad y no nos permitimos depresión ni soledad. Desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online, en sus estudios actuales en el Colegio El Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de primero B y nuestra profe se llama Fina. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial en nuestro programa. Ella es Natalia Álvarez. Ella nos enseñará muchas cosas sobre la moda, cómo vestirnos, cómo combinar la ropa. Además, Natalia Álvarez es muy guapa y muy, muy simpática. Pero vamos a entrevistarla para conocerla mejor. Adelante con la entrevista. ¿Qué color de camisa para chicos es mejor? Hola, ¿cómo te llamas? Maxim. ¿Cómo te llamas? Es que no te escucho muy bien ahora. Maxim. Ay, ahora sí que te he escuchado, perfecto. Pues mira, para chico... Pues para chico, yo es como, tanto para chica como para chico, es el color que más le guste a la persona que va a llevar esa camisa. ¿A ti cuál te gusta? El negro. Pues el negro. El negro es perfecto, entonces. ¿Te gusta? Sí. Pues mira, yo creo que en la ropa cada uno tenemos que poner con lo que nos sintamos a gusto y con que nos sintamos cómodos y bien. ¿A ti qué te parece lo que te acabo de decir? ¿Te gusta? Sí. Pues, además, el negro es un color muy elegante. Así, con lo cual, siempre vas a acertar, ya verás. ¿Por qué las chicas pueden con ropa de chicos y los chicos no? Pues muy buena pregunta. Es verdad que los chicos... Tenéis ropa muy chula también. Pero nosotras... Realmente es que la ropa de chico un poquito, a ver, se puede adecuar también a las chicas. Yo alguna vez sí me he puesto también corbata y queda muy chulo, un look masculino. Pero no sabría contestarte muy bien, fíjate, me has dejado así un poquito, pues, dudando la respuesta. ¿Tú me podrías ayudar? Sí. A ver, dime. Sí. Que, pues dime, ayúdame un poquito tú con la respuesta. Bueno, pues nada, yo creo que luego al final, un poco lo que comentaban los colores, que cada uno nos tenemos que ver cómodos y realmente saber llevar la ropa con lo que nos sintamos bien. Oye, estoy viendo por ahí que habéis traído unas cositas, ¿no?, de ropa. ¿Luego os apetece cuando acabe la entrevista que nos hagamos unos looks? ¡Qué bien! Qué bien, genial. Natalia, ¿qué uniforme nos harías? Ay, uniforme, pues mira, tiene que ser todo cómodo, porque si se trata de un uniforme es para ir al cole. Entonces, para los chicos un pantalón o una bermuda, depende de la temperatura. Y pues mira, me gustan mucho los uniformes ingleses, porque son los que más tiempo llevan. Entonces, los chicos pues con chaqueta y con corbata, ¿qué os parece? Muy cómodo, ¿no? La verdad, ¿no? No. Pues algo, pues con una camisa y un jersey, con una ropa que vosotros os podáis sentir cómodos. Y para las chicas, pues una falda. Una falda chula y bonita. ¿Os apetece? Sí. Bueno. ¿Cómo vas al trabajo? ¿En coche o en moto? Pues yo el trabajo voy en coche, porque vivo en Madrid y yo vivo en las afueras. Entonces la distancia para ir en moto es un poco complicada y me muevo en coche. La verdad que tampoco es muy práctico, porque en Madrid hay muchísimo tráfico. Pero bueno, es la forma de llegar antes. ¿Cuánta ropa tienes en el armario? Uy, pues mira, te puedo decir que mucha, pero también os tengo que desvelar un secreto, ¿vale? Yo por mi profesión me dejan mucha ropa, incluso para acudir a los eventos. Eso es una de las cosas que os quería comentar. Cuando vosotros veis alguna fiesta en la televisión y veis gente conocida, ¿alguna vez habéis visto, verdad? ¿Habéis visto alguna vez en la tele alguna fiesta con personas conocidas? Bueno, pues en estos casos a nosotros nos dejan la ropa, nos la prestan. Entonces, es muy, para nosotros es muy cómodo y para las marcas es publicidad. Y respecto a tu pregunta, pues tengo ropa porque yo suelo guardar mucha, porque siempre se vuelve a llevar. Al final todo vuelve. Y entonces así te ahorras y no compras tanta. Natalia, ¿en cuántos sitios has trabajado? Pues mira, ya tengo una edad que en varios, no muchísimos, pero mira, yo comencé cuando era jovencita, después de estudiar, estuve durante un par de años volando como en una compañía aérea, lo que me dio la oportunidad de conocer mucha gente y conocer muchos lugares. Y fue una experiencia muy bonita. Y luego ya me vine a Madrid. Y aquí en Madrid estuve trabajando, antes del mundo de la moda, pues en una agencia de comunicación que he montado con otra persona, con un amigo, que nos encargamos de organizar eventos, todo tipo de eventos. Y luego ya, como vosotros, en la revista Semana. Tengo me llamo Luna. ¿Cómo me vestirías para ir a una fiesta en pijamas? Perdona, cariño, que no te he escuchado. Se ha perdido la conexión. Hola, Luna. ¿Cómo me vestirías para ir a una fiesta de pijamas? ¿A una fiesta de pijamas? Pues con el pijama más chulo que tú tengas en casa. Seguramente tienes uno que tú prefieres, ¿a que sí? Sí. ¿Cómo es? Cuéntame. Azul. ¿Es azul? ¿Y qué más? ¿Qué tiene? ¿Tiene algún dibujo o algo? Solo uno. ¿Y de qué es el dibujo? ¿Cómo es? Un perrito. ¡Ay, qué chulo! Pues así irás perfecta a tu próxima fiesta de pijamas. Hola, me llamo Yeisa. ¿Hola? Hola, me llamo Yeisa. Hola. Hola, me llamo Yeisa. ¿Tú has ido a fiestas con famosos o tú sola? Las fiestas donde van personas conocidas y famosas, y yo he ido algunas veces acompañada y otras veces con compañeros o con amigos. ¿Te apetece saber un poco cómo son las fiestas? Sí. Sí, ¿qué quieres saber? Cuéntame. Mira, yo te puedo ayudar. Pues depende qué fiestas, son fiestas divertidas. Depende también, pues un poco qué tipo de evento sea, pero donde nosotras nos vestimos un poquito más, y a todas las mujeres nos encanta vestirnos y arreglarnos un poquito más que del día a día. Y entonces es una forma también de lucir la ropa y ponernos guapas. Hola, me llamo Fabio. Hola, Fabio. ¿Los chicos pueden llevar falda? ¿Los chicos pueden llevar falda? En España es difícil, pero hay otras culturas donde sí los hombres llevan falda también. Pero, ¿tú te verías con una? ¿Te gustaría llevarla? ¿Eh, Fabio? ¿Verdad? No. ¿Verdad? Di que no. Yo también tengo un niño que tiene 10 años... Y a él le encanta llevar ropa, que yo muchas veces le intento pues cambiar un poquito, pero como le gusta muchísimo el fútbol, él quiere ir siempre en pantalón corto o en chándal. ¿Qué os parece? ¿A qué igual que vosotros? Sí. ¡Oh! ¿Sabéis cómo lo sé yo? Las faldas las vamos a dejar para las chicas. Me llamo Pablo. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Encantada, cariño. ¿Todos tus amigos son de moda o algunos no? ¿Todos mis amigos son? De moda. Ay, te pierdo otra vez, qué pena. Tengo un problema con internet y se oye un poquito mal. Vuelve a repetirme, Pablo, por favor. ¿Todos tus amigos son de moda o algunos no? No, no, no, que va. Yo tengo amigos que trabajan en el mundo de la moda, pero la gran mayoría no lo son. Hola, soy Jacquelina. Hola, Jacquelina. Hola. ¿Qué cantante te gusta más? Ay, es que me gustan muchos. Pues te puedo decir, yo no sé si tú puedes conocerlos, porque yo soy un poquito más mayor que tú. Yo sé que hay ahora un grupo de moda, porque a mi hijo le encanta, y van a venir ahora a España, me parece. One Direction, ¿os suena? Sí. Pues él me ha enseñado las canciones, yo no los conocía, y la verdad que me gusta muchísimo también. Es que los cantantes que a mí me gustan, yo creo que son un poquito mayores, igual no los conocéis. Pero bueno, me gusta muchísimo también la música clásica y la música española. Hola, soy de Sebastiano, ¿en qué sitio trabajas? Pues mira, yo estoy trabajando en un blog, en la revista Semana, donde yo hablo casi todos los días de moda. Un poco la ropa que yo llevo, me saco unas fotos y luego hablo sobre la ropa que yo llevo puesta. Hola, hola. Hola, me llamo Marco y... Hola, Marco. En el futuro, ¿sí? ¿Los chicos pueden llevar ropa de chica? Pues, oye, ¿por qué no? No lo sé lo que va a pasar en un futuro. Ya te digo que antes otro compi me ha preguntado si los chicos podían llevar falda y lo que le he dicho es que en otros países pues sí lo llevan ya. Entonces depende mucho del gusto que cada uno, la forma que cada uno quiera vestirse. Natalia. Hola. ¿Qué me puedo poner para ir a una fiesta elegante? ¿Cómo te llamas? Leire. Leire, pues a ver, a una fiesta elegante. Tú cuéntame qué puedas tener así en tu armario un poquito más especial y yo con las cosas que tú tienes en tu armario yo te puedo ayudar. ¿Muchas? Muchas, muy especiales. A ver, la falda más bonita que tengas, ¿cómo es? Dime una falda. Seguramente tendrás una falda muy bonita en tu armario, ¿que sí? Sí. Bueno, ¿y cómo es? Rosa. ¡Uy! ¡Qué bonita! Pues mira, una falda rosa y la podemos combinar en la parte de arriba con una camiseta también que sea bonita y que combine con el rosa. O una camisa. Tú seguramente tengas una camisa o una camiseta súper chula. ¿Con qué lo sueles poner? Tu falda rosa. ¿El aire? Con una camiseta. ¿Con una camiseta? Pues así eras perfecta y guapísima, porque te estoy viendo y eres guapísima. O sea que con cualquier cosa que te pongas seguramente será un éxito. Gracias. Nada, cariño, a ti. ¿Alguna vez has ido a Nueva York? Sí, he estado en Nueva York varias veces, porque es una ciudad que me gusta muchísimo. Y como os dije, que en un principio, cuando era más jovencita, estuve durante 2 años trabajando de auxiliar de vuelo, de azafata en un avión, con lo cual me dio opciones de conocer muchos países. y Nueva York, una ciudad, una de ellas. Hola, me llamo Diana. Hola, Diana, te estoy viendo, llevas un lazo precioso en la cabeza, rosa. ¿Te gusta el fútbol? Me encanta el fútbol, me gusta muchísimo. Y te digo que es una de las aficiones que comparto con mi hijo, que tiene más o menos vuestra edad, bueno, un poquito mayor, tiene 10 años. ¿Y de qué equipo eres? Pues mira, yo soy asturiana. Y entonces, en principio era del Real Oviedo, ahora ya está en otra categoría que no es Primera División. Y viviendo en Madrid, pues yo soy del Madrid, pero ahí estamos enfrentados un poco, somos medio rivales, mi hijo y yo, porque él es del Barça. Sí, sí. Y cada vez que hay un partido así importante, tú también eres del Barça, os veo a todos ahí animando el Barça. Pues nada, sí. Y así estamos, cada vez que... Yo también estoy del Barça. ¿Pero tú también eres del Barça? Sí. Pues yo se lo diré cuando llegue a casa, que la mayoría de los niños de hoy eran del Barça. Se va a poner súper contento. ¿Cómo me vestirías para ir a una fiesta de pijamas? Ay, de Halloween. Ay, de Halloween, es verdad que además es dentro de poquito. Pues como Halloween es una fiesta que es de miedo, ¿verdad? Y de terror, pues la verdad que se pueden hacer muchos disfraces. Se me ocurre pues de monstruo, de perdona, ¿cómo te llamas? O de bruja. Lucía. Lucía, pues de bruja es un traje muy bonito y sencillo de hacer. ¿A ti te gusta? ¿De brujita? Sí. Sí. Sí, ¿verdad, Lucía? Te veo la mitad del cuerpo solo. Qué pena. Ahora te estoy viendo, Lucía. Pues de bruja puede ser, porque además es un traje muy fácil de hacer. Con cosas que tenemos por casa sí se puede conseguir. Gracias. Nada, cariño, a ti. Hola, me llamo Zaira, te invito a mi casa a comer. ¡Ay, qué mona, por favor! Pues yo estaría encantada. Le he dicho a vuestra profesora que me hubiese gustado estar ahí con vosotros, y es una pena. Y yo, como trabajo por semana, pues era como complicado llegar, pero de verdad que me encantaría ir. Muchísimas gracias por la invitación. Tú, perdona, cuando vengas a Madrid también estás invitada a la mía, ¿eh? Hola, Natalia, me llamo Ainara. Hola, Ainara. ¿A cuántos famosos has aconsejado para vestirse? Pues mira, a varios. Que otra de las cosas que se me ha olvidado deciros, que alguna vez trabajo como estilista, y es elegir ropa para que otras personas se las pongan y acudan a eventos... O se saquen fotos para salir luego en las revistas. Entonces he vestido a varios. Hola, me llamo Jaime. Hola, Jaime. Hola. Hola, Jaime, ¿me escuchas? Es que no me acuerdo cómo era mi pregunta. Ah, ¿no te acuerdas? Bueno, no te preocupes. Te puedo... Si quieres, te ayudo. Sí. A ver, ¿qué te gustaría saber? Así un poquito de ropa. ¿A ti qué tipo de ropa te gusta ponerte? Una de fútbol. Claro, una de fútbol. Oye, ¿tú no me has dicho? ¿Tú eres del Barça también? Sí. ¿Sí? No me digas. ¿Pensáis que este año vais a ganar la Liga? Sí. Al final del curso, cuando se termine la Liga, vuelvo a estar con vosotros a ver quién ha ganado al final. De los dos. Si mi equipo, el vuestro, ¿vale? Hola. Oye, Natalia. ¿Qué hay? Mira... Yo soy Fina, soy la maestra de estos 23 angelitos que tengo aquí. Hola, Fina, estoy encantada, es la también. De verdad, de estar con vosotros. Y bueno, Natalia, no sé si lo ves, pero todos han querido hacerte un regalo. No me digas. Un regalo que es un dibujo. Ay, sí. Un dibujo. Cada uno te ha hecho y te lo han firmado. No me digas, qué ilusión, por favor. Porque están encantados. No, y yo, de verdad, lo que me da rabia es que llega la imagen muy tarde y el sonido tampoco, porque estoy en un sitio que no tiene mucha cobertura. Bueno, pues Natalia, te lo enviaremos para que tengas el recuerdo. Me hace muchísima ilusión, lo voy a guardar con un cariño muy especial. Y yo también os tendré que hacer una sorpresa y hacerosla llegar. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. De verdad, ha sido un placer. Igualmente. Oye, hacéis muy buen trabajo, chicos, que vais a ser unos grandes periodistas. O, bueno, trabajaréis en la radio seguro. Y que me va a hacer mucha ilusión si dentro de unos años os puedo escuchar. Bueno. ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Guapa! These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. You find a kid at the hill, top of the heap. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in all New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New doesn't sleep. To find a king of the hill, king of the sea, crop of the crop of the crop of the sea. My little town blue. Ha sido una entrevista muy chula, Sí, ahora solo nos queda despedir a nuestra invitada. Muchas gracias, Natalia Álvarez, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. A los radioyentes les esperamos el próximo viernes a las 15:15 en turadio.com.es. Gracias y feliz fin de semana.